estamos exigiendo justicia. Porque si no movilizamos, no denunciamos lo que está pasando, López, junto con los asesinos y los cómplices de la muerte de Miguel, va a seguir en libertad. Vamos a iniciar una vigilia y no nos vamos a retirar de acá adelante hasta que salga una resolución de este tribunal. No les tenemos más paciencia, porque no nos olvidamos. Corresponde condenar a Walter Rubén Ábrigo a la pena de prisión perpetua, a Justo José López a la pena de prisión perpetua, en habilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas.